la carrera. Claro, porque es un estímulo donde... No es natural. Es un incentivo extra. Y eso es hasta en complicidad con el mismo veterinario que te lo atiende. Y esta relación que se da con el caballo y con el jockey, por ejemplo, el jockey te hace preguntas, vos te... Claro. Él te indica. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, vos le tenés que decir, porque como vos lo conocés mejor... Claro. Al animal, vos desde abajo. Pasa más tiempo vos que el jockey. Claro, vos desde, porque el jockey viene en la mañana y te le da una vuelta de galope y una vuelta de trote. O te explico, si querés, sí, Alito, sí, cómo es el entrenamiento. Vos vas al hipódromo después que lo estás que sabés que vos dentro de un mes lo corres, entonces lo empezás a preparar trotándolo en la mañana, una vuelta son 2000 metros. El cuidador. El cuidador. Vos. Uh-huh. Entonces vos lo llevás con el peón. Le haces una vuelta de trote y una vuelta de galope. Y eso lo haces toda la semana. Toda la semana. En la tarde camina. En la tarde tiene que caminar mínimo media hora. Caminar rapidito. Y bueno, eso es la primera semana. Pero ya la semana siguiente o el día lunes... Esto solo lo que te indican, no con el jinete arriba. Solo. No, si lo podés hacer con el peón. Ah, sin el peón. Sin el jockey, sin el jinete. Y en ese interín vos ya se te acaba la semana y vos sabés ya que el día lunes viene, le haces una vuelta de trote y una vuelta de galope liviano. Ajá, es más que galope paseando, ¿no es cierto? Ya lo vas taloneando un poquito para que el animal galope un poquito más alegre. Se le llama galope liviano. Y ya después viene el martes, el miércoles, el jueves y vos el viernes ya le haces la primera tanteada. Si el animal corre 1400 metros, vos ese viernes le haces 700 metros. Porque vos sabés que dentro ya de 20 días tenés que correr los 1400. Entonces, lo trabajás 700 metros, pero en forma muy suave, que no lo embrome el jockey, ¿viste? Entonces, vos lo medís, lo cronometrás, y vos ya vas viendo qué necesitas hacerle para que el animal esté más ágil, más resistente y por lo consiguiente que te aguante esos 1400 metros que el animalito, claro, va a correr, ¿no es cierto? Y ya viene la otra semana donde ya al otro viernes vos lo pasás el largo de la partida, que se llama. Lo trabajás 1400 metros, a ver cómo anda. Pero ya tiene encima 2 semanas de entrenamiento. Entonces, que ha venido de menor a mayor trabajando. En 2 semanas de entrenamiento hasta inclusive le has modificado la ración. Uh-huh. Porque el animal, estando bien y sin necesidad de que vos lo prepares para correr, come mucho, come bien. Mucho. Pero de la otra forma, cuando ya vos lo vas entrenando, el caballo es tan inteligente, el animal es tan inteligente, que hasta come menos. Ah, mira. Y vos le vas mirando el cuerpo, porque lo tenés que mirar desde las orejas hasta la cola, cómo se le van haciendo las carnes al animalito. ¿Eso es la musculatura cuando te refieres a las carnes? Sí, se nota muchísimo. Y vos le pasás la mano y se nota el animal firme, duro, grueso. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya vas viendo que en una de esas hasta lo podés exigir un poquito más. Después que lo trabajaste 1400 metros, ¿viste? Entonces te lo dejás quietito y no lo exigís tanto, y le vas sacando un poquito más de kilo, porque capaz que lo notás gordito. Ajá. Y el animal solo deja de comer, es increíble la inteligencia del mismo animal. El pura sangre es como cualquier otro caballo, siempre dejan de comer un poquito cuando están en ese tipo de actividad, en un entrenamiento. Es algo muy lindo, es muy apasionante porque... Vos hasta te tenés que terminar de decirle al jockey cuando llega el momento de la carrera cómo querés que lo corra. Uh-huh. No es el jockey el que define... Es el preparador. ...cómo tiene que correrlo, no. Es el preparador. Quiero que me lo corras así, si largás bien, entreverate entre los primeros. Si largás bien, no te metas entre los primeros porque te vas a encerrar. Fíjate, venite más atrasadito, cosa que después te abrás para al medio de la cancha y atropellás, todo ese tipo de cosas. Es un arte, muy lindo. Y Candy, ¿en qué etapa se coloca el caballo para correr con los demás caballos en el entrenamiento? Porque imagino yo que estar... Pasa que hay carreras diferentes. Ajá. Desde carreras comunes. Carreras comunes cuando vos, por ejemplo, sos propietario de un par de caballos y uno es mejor que el otro. Entonces uno sirve para carreras cortas y el otro para carreras largas. ¿Y corren entre ellos en no, entrenamiento? No, no. Entre ellos pueden trabajar juntos. Eso claro. Se llama trabajar. Trabajar. Trabajar juntos. Entre ellos pueden trabajar juntos. Pero, como te digo, pero a uno lo preparas para carreras cortas y el otro para carreras largas. Entonces vos me decís, mira, esta semana que viene quiero que lo corras en esta carrera. Y es una carrera común, pero uh-huh. Es una carrera medianamente larga, 1.200 metros, 1.300 metros. Que no es lo mismo que un cuadrero que corre 300 metros. Claro, un montón. Entonces hay que buscarles el aliento, el aguante, la forma de cómo llegás a esa carrera con el animal puesto. Esa es la palabra. Puesto para esa carrera. En línea. Exacto, en línea. Claro. Tiene que estar puesto. Perfecto. En cualquier deporte vos no podés ir con ninguna dolencia. Y no, tiene que estar puesto. Bien. Tiene que 100%. Estar 100%. No puede haber margen de error porque inclusive hasta lo podés romper al animal. Claro, y te queda... Romperlo quiere decir que... El caballo. En una determinada carrera se exigió demasiado y no estaba preparado del todo y quedó manco para todo el viaje. Se le jodió un nudo, uh-huh. Un nudo de la manito, se embromó un garrón o el mismo nudo de las patas. No, es todo... todo o sea, eso lo vas aprendiendo con el tiempo. El tiempo te va diciendo, porque todos los animales no son iguales. Ni uno cada es uno igual a otro. Diferente al otro. No, ni uno es igual a otro. Todos son diferentes, hasta en el modo de caminar. Hay animales con trancos largos, animales con tranco corto, como muchas veces pasa con el pazuco. Pero el pazuco es otro tipo de caballo que no sirve para correr. Sin embargo, sirve para trotes, son grandes trotadores. Pero el animal, el pura sangre de hipódromo, es un arte muy lindo verlos como... se desarrolla su vida, porque lo terminás conociendo de tal forma al animal que... Bueno, ese animal que está ahí, claro, en el te documento... te encariñás. Ese animal que está ahí en el documento... El tinoguito. Era un caballo mordedor, porque te muerden los animales. Claro. Y sin embargo yo lo acostumbré a que yo me le arrimaba y el animal... Yo le decía, por ahí vos lo nombrás por el nombre al animal. Y sin embargo, como era alazán ese, yo le decía, hola Rubio... Y el tipo me miraba y sabía quién era yo. Tenía familiarizada la voz. Exacto. Te familiarizás de tal forma que el animal ya no solamente te conoce, hace lo que vos le decís. Claro. Es increíble. Bueno, vos viste los domadores, los sí, indios. Sí, las cosas que hacen. La gente nativa, cómo te amansa un animal. Sin bozal, sin nada. Y sin embargo, eso de todo... compatibilidad, un solo cuerpo, el jinete con el caballo, en este caso el cuidador como fui yo,